La petición concreta es que se declare ilegal la aprobación del proyecto. Y eso es lo que va a resolver la Corte. Si hay una ilegalidad, evidentemente que tendrá que declararse nula la resolución que aprobó el proyecto. Hay asuntos puntuales respecto de si se están vulnerando normas, tratados internacionales o leyes. Y en esos aspectos, si estimamos que sí se han vulnerado, por supuesto que habría que acoger el recurso en el sentido de anular la autorización. Y si no, bueno, tendríamos que rechazar si no hay alguna ilegalidad en el proceso.